Tienes tu razón de sentirte triste, de querer morirte, pobrecito corazón. Tú me has enseñado a querer la vida y a sentir amor. Yo voy a enseñarte a buscar olvido y a tener valor. Oye, corazón, quiero hablar contigo, quiero ser tu amiga, pobrecito corazón. Triste de querer morirte, pobrecito corazón. Tú me has enseñado a querer la vida y a sentir amor. Yo voy a enseñarte a buscar olvido y a tener valor. Oye, oye, corazón, quiero hablar contigo, quiero ser tu amiga, pobrecito corazón. Ya no sufras tanto, pobrecito corazón. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. De invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, como si un ángel con manos de seda en mi ventanita tocara un madrigal. Que tañen para mí

te pido, te lo imploro, que tú vuelvas junto a mí. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Me voy con mi canción para olvidarte. Me voy si nuestro encuentro fracasó. Si una vez yo te dije, mi corazón no puede estar sin ti. Otra vez te pregunto, ¿no vale la pena sufrir por amor? Me voy, como se fue la vieja luna. Nuestro encuentro fracasó, si nuestras vidas pudieron juntarse, pero fue tan solo una aventura. Me voy con mi canción para olvidarte. Se fue la vieja luna. Me voy si nuestro encuentro fracasó, si nuestras vidas pudieron juntarse, pero fue tan solo una aventura. Me voy con mi canción para olvidarte. Me voy con la canción de mis amé. conoces bien la pena que me mata por besarte. Yo daría la verdad de todas mis mentiras, la ilusión de todo lo que amé, porque te quiero a ti y tú lo sabes bien. ¿Qué importa si mentí? ¿Qué importa? Ya si amé. Que estás a un paso del corazón. No quiero darte en el cabida, no alimentes más esa ambición. No dejaré que amargues mi vida porque me turbas cuando estoy contenta, porque me turbas cuando soy y feliz. No eres capaz de imaginar cómo me siento cantando a solas sin pensar en ti. Lamentes de que no te quiera. Tú no supiste comprender, ay, mi amor. Ay, cariños que matan a cualquiera. Y yo no quiero a quien me quiera así. Pena sufrir en la vida si todo se acaba, si todo se va. Tanto sufrimiento, tantas decepciones, no vale la pena tanto padecer. Después de tantas ilusiones que forjé en mis noches, después que

si no tengo tus besos. No me muero por eso, ya yo estoy cansada de tanto besar.